Hola, buenas. Os habla David de Radio Web 2.0 desde Barcelona. Hoy vamos a hacer una grabación de un pequeño audio para poder presentar la charla que tendremos el día 7 de junio a las 6 de la tarde, ahora aquí en España, con Iris Fernández, donde nos explicará una experiencia que está coordinando de un grupo de autoformación en el que están trabajando con una aplicación que se llama Squeak. Pues ¿nos puedes comentar un poquito, Iris, qué es lo que podremos escuchar el día 7? Bueno, Squeak es un programa especialmente pensado para trabajar de una forma constructivista porque se trata de una herramienta en donde está todo por hacerse, es abierta totalmente, es decir, que uno puede crear desde presentaciones como si fueran diapositivas, puede crear animaciones, se pueden incorporar películas, sonidos, dibujos, imágenes. Cuando uno trabaja en Squeak, crea lo que se llama un mundo y en ese mundo se incorporan objetos que interactúan y bueno, esa interacción puede ser a través de eventos, por ejemplo, si determinado objeto toca a otro que emita un sonido, o se puede programar que un objeto vaya dejando un rastro, con lo cual perfectamente podemos crear un logo dentro de Squeak. En definitiva, se trata de una aplicación tan potente que es prácticamente un sistema operativo, es decir, el nivel al cual se trabaja es muy bajo, o sea, se habla de bajo nivel en el sentido de que se puede tocar todo del programa. Y bueno, todo esto hace que tenga también su dificultad aprenderlo. Es decir, empezar a trabajar con Squeak no es tan fácil como cualquiera de las herramientas a las que simplemente nos asomamos y ya nos damos cuenta de cómo se usa. Cuando empezamos a trabajar con Squeak, tenemos que habituarnos a cómo crear un objeto, cómo hacer ver los halos, que son las herramientas, las acciones que podemos aplicar a ese objeto, cómo hacer que interactúen. Básicamente, es una herramienta para programar, es decir, podemos crear simulaciones, podemos crear, bueno, animaciones, programas interactivos con muy poca escritura, ¿no? Hablando simplemente de hacer clic en algunos controles y programar con unas pocas, sin tener que escribir código, a eso me refiero. Perfecto. Simplemente un chico, por ejemplo, mis hijos, cuando tenían 5 y 7 años, crearon un parque de diversiones en Squeak. Es decir, crearon una línea, dentro de la línea había un objeto que se movía y que si se chocaba con la línea, rebotaba. Digamos, en Squeak es cuestión de comprender las primeras nociones y a partir de ahí se pueden crear cosas muy potentes. Perfecto. O sea, un poquito es como, no sé, al hablar de animaciones yo me acordaba de Flash, ¿no? Que sería para poder crear algún tipo de herramienta parecida a una animación, ¿no? Interactiva. Pregunto, ¿eh? Claro, lo que pasa es que Flash está orientado a la web directamente. Flash es una herramienta en la cual uno crea animaciones interactivas y lo que publica se puede ver en la web incorporado en distintas páginas. En cambio, lo que se hace en Squeak solo se puede ver dentro de Squeak o se puede ver a través de Internet con un plugin en particular. Pero Squeak funciona como una especie de sistema operativo porque tiene poca interacción con otras herramientas. Es decir, ya parece que estoy nombrando algunas desventajas, pero la verdad es que se trata de una herramienta tan potente que aquellas desventajas quedan totalmente disminuidas en comparación con toda la potencia que tiene. Perfecto, pues fantástico. Ya tengo muchas ganas que el día 7 nos expliques más sobre ese Quick y sobre el grupo de trabajo que estáis organizando y las actividades un poquito que estáis haciendo y cómo estáis formándonos para poder trabajar bien con esta herramienta. Qué bien. Bueno. Pues muy bien, Iris. Pues encantado de oírte. Y Igualmente. el día 7 nos contactamos contigo, ya te enviaré un mail. Y en principio la hora es a las 6, hora aquí en España. Creo que ahí en Argentina serían las 2 de la tarde, más o menos. ¿Vale? Y bueno, es lo que te he comentado, más o menos estamos una hora en total entre que nos conectamos y ponemos en marcha el sistema. Y hacemos toda la charla y las preguntas después de la gente que está escuchando y en el tech chat nos irán comentando cosas mientras hablamos. Perfecto. Pues genial, Iris, que descanses, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, chao. Conecta a Radio Web 2.0, la radio educativa en Internet.